solo pensando en la orillita del río, mirando pasar las hojas que sobre el agua llevara. Que así se lleve mis penas de mi vida atormentada, que así se lleve mis penas de mi vida atormentada. Y hoy que te vuelvo a encontrar, fue de casualidad, ya han pasado 2 años. Y hoy que te vuelvo a encontrar, fue de casualidad, ya han pasado 2 años. Y aunque pasará bien, no te puedo olvidar. Y aunque pasará bien, no te puedo olvidar. Tú no puedes decir que te quiero, tú no puedes decir que te adoro, aunque a veces muy bien te recuerdo, aunque a veces de veras te lloro, aunque a veces muy bien te recuerdo, aunque a veces de veras te lloro. Yo soy aquel que sin ser pintor, pintó de color tu gris y triste vida. Yo soy aquel que te llenó de luz para iluminar tu andar y encontrarás también tu senda ya perdida. ¿Qué más quería si tú eras toda mi vida? ¿Qué más quería si tú eras toda mi vida? Perdonarte, sabes bien que cuando alguien se muere, solo el cielo le dará el perdón. Y tú para mí estás muerta, desde el día en que tú te marchaste. Ya no vengas más a molestarme, porque yo ya tengo nuevo amor. Ya no vengas más a molestarme, porque yo ya tengo nuevo amor. Estando solo pensando en la orillita del río.